Do it, do it. Never make them too soon, babe. Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I want to know. Say it to me gently, let the sweet talks flow. Come a little closer. Kiss me once again before we say goodnight. Take me in your loving arms and squeeze me tight. Put me in a mood so I'll dream all night. Everybody's sleeping, so it's quite alright. Come a little closer, baby. Make love to me. And the little bridge goes. When you so help me, dear. Chills run up and down my spine. Don't you know you love me so? Wanna be happy till you are mine. When I'm in your arms, you give my heart a treat. Everything about you is so doggone sweet. Every time a kiss, you make my life. Baby doll, you know you struck me off my feet. Now it's time to tell you, make love to me. I like that one too. All right. Don't let me kiss you. baby, you're going with me. La Isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga FM. will blow. I was staring at my window when I heard that whistle blow.

must have an angel on my shoulder, and I'll be coming

Bien, aquí estamos. Comentaba en la previa del comienzo atrasado del programa de hoy que íbamos a dedicarle un poquito a comentar algo acerca de lo que es la historia de este instrumento, la armónica. Porque bien es conocido por un montón de gente y ya hay altos ejemplos de ejecutantes en vivo por estas zonas de del continente americano y en todo el mundo, y ahora a través de internet, y quién lo vio a este o al otro, etcétera, etcétera. Pero poco se sabe acerca fielmente de la historia. En general creería que todos los instrumentos, pero vamos a hablar hoy de esto, de la armónica. Y deberíamos remontarnos nada más y nada menos que al 3000 antes de Cristo, parece ser. Allá a lo lejos, pero mucho, mucho tiempo. Y pero un poquito más acá, no volvemos tan lejos. Hacia 1822 podríamos hablar de una data fiel acerca de que un fulano de tal de 16 años que era relojero en Alemania inventó un instrumento que lo utilizaría en un comienzo para afinar órganos y que tenía lengüetas, como tiene la armónica que conocemos en la actualidad, y lo usaba para afinar un órgano. Después fue tomado por un tocayo de él que también era relojero el fulano y le gustaba la música, y lo evolucionó un poquitito más para llevarlo ya a una cosa más conforme a lo que conocemos como armónica. Y años después aparecería ya alguien que hizo de esto un mundo hasta nuestros días, que es el señor Matthias Horner, quien también fabricaba relojes, y él inventó armónica, bandoneones y demás. Pero bueno, ahora vamos a hilar un poco más fino y seguir hablando acerca del instrumento. Lo que quiero hacer ahora es tocar la bendita armónica, y voy a dedicar esto, y también voy a ladrar un poco, vamos a dedicar esto a una persona que nos sigue siempre por internet aquí en la isla, una persona que no le teme a los tsunamis, un alma blusera de verdad. So bad for us, Bob someday, baby. I ain't gonna worry my life anymore. You on my mind, every place I go. How much I love you, nobody know. Yeah, someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you've been away, how hard to worry, but night and day. But someday, babe, I'm gonna worry my life anymore. So many nights since you have been gone, I've been worried, grieving my life alone. But someday, babe, I'm gonna worry my life anymore. Thank you. alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, you make you a believer. Jesus is the best, he'll put you through a test. Hang on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Reach out, touch your faith. Reach out, touch your faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. You Ahí estamos. Bueno, queríamos leer algo acerca de la historia de la armónica. Decíamos que en 1822, un relojero de 16 años, Christian Buchmann, así se llamaba, construyó una armónica de boca, una suerte de lengüetas que usaban en afinación de órganos para transformar algo con un fuelle y trabajar desde los pies, soplar y demás, y tocar así, como una pequeña armónica de boca fue lo que inventó, así. fuelle, una cosa de fuelle todavía, no era la armonía que conocemos hoy. Y que esta idea la tomó otro colega de él y construyó algo más parecido a una armónica. En 1830, aquí aparece una persona clave, un inventor, Richter, inventó el instrumento tal como se lo conoce en la actualidad. Él hizo 10 agujeritos, 20 lengüetas, 10 soplando y 10 aspirando, y la alternativa de tener una escala diatónica, que es la que se volvió famosa como afinación de Richter. Este hombre entonces fue el que generó esta escala, miren ustedes. 30 años más tarde, después de varios idas y venidas, la armónica de boca vienesa, así se le llamaba, la tomó Matías Honer, que apenas alcanzaba 24 años, el tipo también era relojero, y se fanatiza con la idea de armar una creación un poquito más sofisticada y concreta, ¿no? Entonces tomó la idea de Bachmann, la copió comercialmente en su taller, y hacia 1857 su pueblo, Sturzenhausen, se volvió el centro mundial de producción de armónicas. En los tiempos de la Alemania nazi, sus hijos abrieron un colegio de música del Estado en 1935, que ha producido ya a esta altura unos más de 3.000 maestros de armónica, gente que construye y son matriceros posta de la marca de armónicas originalmente alemanas. Después, la guerra civil estadounidense aumenta también un dato, ya aproximándonos un poco más a la armónica perdón, en Occidente y llegando a lo que a mí me importa, que es un poco el blues. Digo que la armónica, la guerra civil estadounidense acogió bien la armónica, entonces entre las tropas, no se sabe cómo, soldados, quizá por familiares que enviaban desde Europa, inmigrantes europeos, el instrumento nuevo que era popular allá, dentro de la guerra civil, algunos que ya estaban ahí sajones luchando en esta película, se ponían a tocar la armónica. Tampoco se sabe muy bien cómo llegó a las plantaciones y eso, a los algodonales donde lo tomaron ahí los negros. Hacia 1900, la mitad de las armónicas hechas en Alemania se vendían solo en los Estados Unidos. La armónica utilizada por los intérpretes de blues clásicos es la armónica Marine Band, que se editó en 1896, más o menos, hasta la actualidad. Y se podría adquirir por solo 50 centavos, costaba una armónica en aquel entonces. No se sabe cómo comenzó a usársela en las cárceles y en las plantaciones, decíamos, pero ahí fue apareciendo, utilizando la capacidad del instrumento para sonar como un tren. Muchos de los morochos empezaron a experimentar desde las cárceles, en las vías. Se sabe que muchos de los presidiarios de esa época fueron grandes laboriosos de las extensiones férreas en los Estados Unidos. Y, por supuesto, todo el bohemio que agarraba para hacer música, ya muy, muy, creo que muy, muy detonada la cuestión de la música en la raza negra en los Estados Unidos, no solo con la armónica, sino con todo. Y ahí apareció la armónica, calzó perfecto, y tenemos hasta la actualidad cosas bellísimas. Bueno, vamos a ir con un poco de blues con armónica. Ya venimos. Girl, if you still wanna do it every way, hey, just name the day, 'cause you win. I tried to push you, girl, but I could see that I was wrong. Steady thinking about you the whole time I was gone. You win. You can go to see the preacher. You win. I'll be down at the church to meet you to say when and why. Love and war, Hablando de la armónica como instrumento propiamente dicho, digo, el mismísimo objeto, vamos a hablar un poquito de una parte de la armónica, sí, escuetamente. Tenemos una armónica desarmada en tres partes, tiene dos tapas, una superior y una inferior, unas chapas que están atornilladas a un cuerpo de madera, plástico o metal. Este cuerpo se llama peine, se le dio esa denominación a partir de comprobarlo, de compararlo justamente con el peine del cabello, ¿no? O sea, algo bastante simple. Bien, los peines solían ser en un comienzo de madera, y se observó que en realidad lo que podía modificar un poco el tono del sonido de una armónica no era el cambio de material en las lengüetas que generan el sonido cuando uno sopla o aspira, sino en los cuerpos, al igual que las tapas, quizá un poquito más también. Pero los cuerpos, estos peines, podían ser de madera, luego de plástico, y hoy también se consiguen algunas maderas fabricadas con alguna aleación de metal. Bueno, y esto es algo de lo que podíamos hablar acerca de los peines. Dice, un problema incluso más grave con los peines de madera, sobre todo en las armónicas cromáticas, aquellas que son como una especie de piano en la boca, es que los peines se encogen con el tiempo. Ajá. El encogimiento del peine puede dar lugar a que se produzcan grietas en el peine, debido a que son de madera, etcétera, etcétera, con la sequedad y demás. Bueno, vamos a un temita más, un par de temas más, vamos con algo de armónica, ya venimos. We'll be right back. Bye. early one day, just before sunrise. I went up the hills and into the mountains, where the air is clean and where the birds can sing, where the wind can blow and clear streams can flow. Misty mountain, mellow morning, make all my days worth living. Misty mountain, mellow morning, where it all begins.

ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter. O a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17. 103.5 Radio Goga. Aquí seguimos, hasta las 22, esto es la Isla de Robinson. Hablemos un poquito más de la armónica y refirámonos entonces a lo que puede ser el tema de la amplificación de las armónicas. Los dispositivos de amplificación no han sido parte en sí del instrumento, eso como que se sobreentiende, ¿no? Pero en algún momento apareció la electricidad en la música y se comenzaron a producir amplificadores y algún personaje concreto que voy a nombrar ahora, se le ocurrió utilizar lo que eran micrófonos de radiotaxi enchufados a amplificadores valvulares, que era lo que se hacía. En ese entonces todavía no existía el transistor, así que buenísimo, porque así sonaban con muchísima fiereza. Esto lo utilizó, lo inauguró, lo creó el señor Little Walter, Marion Jacobs, Little Walter, el armoniquista de Muddy Waters allá por la década del 50. Bueno, decía que esto de la amplificación con este tipo de tocar la armónica directamente pegada a un micrófono enchufado a un amplificador valvular le daba muchísima agresión y sonaba por encima de las guitarras incluso. Esta distorsión natural que se generaba al soplar así y obviamente con el volumen a 10, al taco. Comprimiendo el aire dentro de la boca, ¿no?, y dándole un potente soplado, el distorsionado aparecía en forma inmediata. Lo que por ahí Little Walter siempre se habló que él buscaba era como reemplazar el saxo. La armónica era mucho más económica que un saxofón, y el saxofón estaba en auge ya hacía un montón de tiempo, no solo en el jazz, sino mutando muchísimo a lo que era la música blues. Entonces siempre él dijo, o se ha rescatado la data de que Little Walter deseaba emular un poco un saxo a través de la armónica reamplificada y tocar medio así como un saxofón y con el virtuosismo un saxofón. El saxofón, el tipo le gustaba mucho el swing, el jazz, como el blues de raíz, ¿no? Bueno, creo que hay intérpretes que son muy recomendables para seguir en todo lo que es la historia que nace aquí con la amplificación de la armónica en la música negra, el blues del Mississippi y de Chicago y demás, gente como Walter Horton, James Cotton, Sonny Boy Williamson, Little Walter, de quien estamos hablando, seguramente son los exponentes así muy fuertes. Después aparecieron cantidad de virtuosos y de gente también muy importante, pero estos, hablando de los muy muy conocidos, de los que hay muchas grabaciones, Sonny Terry dentro de lo que es el country blues. Y todo lo que es el blues de Chicago, siempre va a aparecer alguien que por ahí no conozcamos. Willie Branch, que ha estado esta semana pasada tocando por la zona de Neuquén, sigue siendo uno de los exponentes importantes del blues, de la música blues Chicago de raíz. James Cotton aún vive, pero está un poco ya viejito y herido. Para cantar ya no canta y perdió la voz. Y para soplar la armónica sigue tirando cosas ahí, como B.B. King hace lo suyo con la guitarra, pero ya están medio retirándose. Bueno, vamos a la tanda No, de la tanda veníamos. Perdón. Me colgué. Bueno, vamos con un poco más de música. Thank you. living nowhere, but I'm not gonna rest till I get to New York. Catch a plane, I might hitchhike, but I'm going just the same. I got to get to New York. Gonna be here, gonna be here soon. Got to keep myself faithful. You know I've been so good, except for my sin, but he knew that I would. I'm gonna leave this place better than the way I found it was. Jesus gonna be here, he's gonna be here soon. Jesus gonna be here, gonna be here soon. My baby's by my side. I got a full tank in my Pontiac, gonna take her for a ride. Down is the highway, we'll be moving. We got good tunes on the radio to keep us grooving. Long, flat, black top, stretched out straight in line. We got no set destination, baby. We'll just cruise and take our time. Don't you notice? I'm a king of the highway in my ragtop 65. I get my thrill behind the wheel, 'cause I was born to drive. She's a cool, clean ragtop, jet black with lots of chrome, bright flames on the fender. This car was made to roam. She got brand new blood red Naga hide, tuck and roll, front and back, more power than a locomotive rolling down a railroad track. She's got a terrible thirst for gasoline and a motor that was built to last. And if I'm ever in a hurry, I never have to worry, 'cause this baby can go real fast. Don't you know that I'm a king of the highway in my ragtop 65. I get my thrill behind the wheel, 'cause I was born to drive. Mr. Honey, this car is far too wide. I wanna put my arms around you, scoot over here by my side. Feel the sunshine on your shoulders, feel the wind blowing through your hair. I feel the tingle of your fingers, feel your kisses in my ear. The way you touch me, you know I want you. This car's getting hard to drive. The highway's going by much faster, better pull it up on the side. Cause I'm a king of the highway, in my ragtop 65. I get my thrill behind the wheel, yes, I was born to drive. I'm a king of the highway, in my ragtop 65. I get my thrill behind the wheel, yes, I was born to drive. Fantástico, aquí estamos de vuelta, ya llegando a casi el comienzo de la última media hora de la isla de Robinson. Estamos por Radio Goga FM 103.5 y los que nos escuchan por internet a través de www.gogabolson.com. Le mandamos un saludo a todos los amigos que están ahí conectados. Ahí, Juan Manuel, para el hincha. Un saludo para Pedro, el hincha de Platense, está en una idea muy clarito. Un abrazo enorme a Carlos Falcón, a todos los que nos están siguiendo, amigazos bluseros. Entramos en la última media hora, muy especialmente dedicada a la armónica, así que han pasado ahí varias armónicas. Vamos a ver qué más viene ahora. Ya venimos. Get through. the lift of mine gets thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin. I feel like chin from head down to my toe. I get thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin, thin. You guys ready? One, two, three, one, two, three. Gone with the wind. 23 minutos faltan mientras suena la armónica de John Poppers en este clásico de la banda Lynyrd Skynyrd, hecho por Metallica y amigos, buenísimos de material. Yo saludo, me retiro para psiconautear a partir de las 22 horas en la compañía de Dictami, Ralph y Federico, ahí estaremos más amigos. Charlie, a partir de las 22 comienza psiconauta y hasta la medianoche. Nos vemos el próximo lunes, los dejo en manos de nuestra querida operadora Wanda Marconi hasta las 22. Un abrazo enorme y el próximo lunes estamos de vuelta aquí por la isla de Robinson, siempre por Goga FM. She had to be free, yeah. But somehow I've got you to carry on. Life is gone, Tuesday's gone. Thanks, Jer. Thank you, Het. Thanks, Les. Thanks, Fatso. Thank you, everyone. That was nice. Thank you, everybody. Woo! hanging out with the guys you could see mine. You been talking about your woman. I with the guys you could see mine. Every time she gets to loving, she bring eyesight to the blind. Well, her daddy must have been a millionaire, but I can tell by the way she walks. Well, her daddy might have been a millionaire, cause I can tell by the way she walks. Every time she gets a loving, the deep man don't begin to talk. Talking about your woman, man, I wish to God you could see mine. You've been talking about your woman, I wish to God you could see mine. Every time she gets a loving, she bring eyesight to the blind. I remember one Friday morning, a little girl was making up a bed. Man laid up in the next room dying with her. Held up his head, said, man, ain't she pretty? The whole world knows she fine. Every time she get a loving, she bring eyesight to the blind. Thank you.

that you're loving is gone with your girlfriend, see. I saw them downtown. They were walking hand in hand. I saw them downtown. Anyone could see that she was his woman, and you could tell that he was a man. Stop no show. Thank you.